Bueno, pues esta fue una boda, pero es que yo no te puedo decir ya quién era. Sé que eran los del Tejar. Y es que yo me llevaba muy bien con Gloria. No sé si por aquí está la Gloria. Porque fíjate todas las que hay. Fíjate, estas son Juli. Esta también es Juli. Ya han muerto todas. Esta es Santi. Santi, que, o sea, que está en silla de ruedas, que está en la residencia. Allá arriba. Sí, porque lo sé de siempre. Y luego todos estos son de esa familia, de los de Tejar, que se llamaban. Y yo es que era amiga de una tal Gloria, que también se ha muerto ya. Pero seríamos amigas todas estas. Esta Juli, que la tengo yo en fotos por ahí. Esta también. Esta otra también. Y luego con Santi todavía. Esa, entre los de Tejar y Pastores, debía de ser todos, porque cuando estaba esta Santi aquí. Sí, y siempre es que siempre la he tenido así, así dicho. Era una boda, pero ahí no están los novios. No sabemos dónde estaría. Que nos lo haríamos todas. Esta Juli es la de Moisés, que se murió el otro día. Tomás, hermana. Esta es Juli, hermana. Hermana de Pepi, la que vive. Y luego esta Juli también es de aquí, es de los lecheros. De los lecheros, que siempre vivieron por la plazuela. Y son más hermanas, claro, más. Detrás de Peñaranda, o sea, a la salida. Si no salimos por la calle de los entierros, pues para allá una tierra, porque vivían por allí uno de ellos, alguien de los que se casaran. Antes de llegar a la carretera de Altaseca. Una tierra, en una tierra debía de ser por ahí. Como tenía muchas amigas, pues cuando no le tocaba a una, le tocaba a otra siempre. De verdad, decía mi madre, ¿eh? Te lo buscas todo.